En cualquier momento vamos a tener un testimonio más referido a la Interligas, en este caso con Guillermo Narvarte, el entrenador de Boca. Sí, ya está en línea. ¿Está en línea? Sí, sí. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué dice? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Saludos a todos. Bueno, ¿por dónde andás? ¿Dónde estás en este momento? Situación de Guillermo Narvarte en este momento. Ah, estamos en el hotel acá en Bauru. Recién terminamos de almorzar. Y bueno, ahora descansaron un ratito y hoy jugamos temprano, así que 17:45, así que nos vamos tipo 3:30, perdón, a las 4 de la tarde para la cancha. ¿Qué se comió hoy al mediodía? ¿Qué hubo de comer ahí? No, muy bien, la verdad es que la atención es buena, la organización es buena. No, hay buffet típico de los torneos internacionales, ¿no? Pasta, pollo, carne, pescado, variedad, pero bueno, livianito. Bárbaro, todo eso. Y, está perfecto. Y, no, todo eso no, hay que elegir. Hay que elegir. Esas son las opciones, pero... Está muy bien. Un poquito de ensalada, un poquito de pescado y listo. Está muy bien. ¿Y cómo está Boca? Sí, estamos en un periodo de pretemporada, esa es la realidad. Lógicamente que no estamos con todo el potencial o el equipo no preparado para jugar el Interliga. Nosotros manejábamos la fecha del 25 de inicio del Super 20. A nosotros nos toca jugar el inicio del 30, así que estamos en la mitad del camino de esta pretemporada, en donde quizás nos agarra con tal vez con 4 fichas menos, mayores menos. Pero bueno, tratando de ver lo positivo, el hecho de poder competir, de poder empezar a tomar ritmo de juego. Nosotros no hemos hecho ningún partido de preparación. Y nos encontramos, creo que los 4 equipos están en situaciones diferentes, porque Bauru está jugando el estadual, ya con un equipo prácticamente que es el que va a jugar la liga. Justamente hablaba con Lucas Mañana, que jugó 2 semanas y dice, ahora estamos jugando cada 3 días, o sea, claro. La Unión en un periodo similar a lo nuestro, claro. La diferencia que ya la Unión tiene todo el personal, la llegada de los extranjeros, y la que se sanó, que también eso, viste, al jugar el estadual genera la posibilidad de que la base de jugadores está en una competencia previa a lo que es la liga brasilera. Pero creo que nosotros estamos nivelando a algunos jugadores, estamos con 3 o 4 jugadores que están muy bien, que han hecho un buen trabajo incluso en el receso, algunos que están volviendo, que son ustedes, R, que él hizo una limpieza en el tobillo, entonces prácticamente ayer fue el segundo día con oposición, así que sus minutos van a ser totalmente limitados, tiempo. Pero bueno, empezando, como quien dice, a tratar de rodar en la pretemporada y sacarle rédito a todo lo que sea con oposición, en este caso Interligas, que vuelve a activarse, digamos yo, quizás en otro periodo, porque antes de Interligas eran los 4 equipos que esperaban en playoff. Entonces bueno, los equipos estaban rodados. Hoy todavía hay una diferencia entre los equipos argentinos y brasileños, porque los argentinos están en pretemporada y los brasileños están con la competencia que te manifestaba, ¿no? La estadual. Pero claro. ¿Y en estas diferencias, Guille, crees que Bauru es el candidato en este cuadrangular en Brasil? Y en principio sí, lo que sucede. Acá hay una diferencia. Cuando se habla de candidatos, está claro de que Bauru es el local, el equipo que viene en competencia y ya han fichado para cantidades de extranjeros, el caso de Lucas, el caso de Massi, creo que tienen otros extranjeros más, y los equipos argentinos robando. Me parece que si tenemos que tomar a la Unión o al Boca de playoff, tranquilamente podría competir sin ningún problema con Paulino, a los equipos que terminaron de jugar la temporada pasada, ¿no? A ese nivel. Hoy por hoy estamos en otro momento de la preparación, y eso es lo que genera que puede llegar a haber una disparidad. Hablabas también del tema de la ficha faltante en Boca. ¿Cuál es la situación de Reggie Larry, ¿no? Que había sido el primer foráneo confirmado. No, nosotros teníamos un extranjero que teníamos previamente pactado para venir, pero por temas personales no puede venir hasta el 16. Entonces se activó una posibilidad de traer un jugador a prueba, aprovechando este torneo. Entonces Reggie Larry vine a prueba, nos da una mano ahora en estos partidos y estará el mes de septiembre entrenando y trabajando con el equipo para tratar de ganar su lugar. Ante la posibilidad de que no venía de estación hasta después del 16, los problemas físicos de Ale Consta, Matías que está recuperando el codo y Fede también con la recuperación del tobillo, estamos ante un faltante de lo que es el juego interior, ¿no? Prácticamente lo que tenemos en el juego interior son los juveniles. Entonces queríamos tener un jugador que nos ayude a poder sacarle rédito a estos juegos. Entonces se llegó ayer y va a estar la prueba, como también estamos viendo un par de chicos brasileros que no van a participar del torneo, sino que estamos viendo haciendo algunas pruebas para poder reclutar. Un poco la estadía acá en Brasil es sacar rédito por varios aspectos, ¿no? Uno de que tenemos algunos chicos para ver que pueden ser reclutados, y el hecho de que el equipo empiece a tomar rodaje. Independientemente de lo que del torneo, ¿no? Guillermo Narvarte, con quien estamos hablando, digo, por cómo están los equipos de Brasil y cómo llegan los equipos argentinos, digamos que se toma más como un torneo de preparación que otra cosa. Sí, sin duda. Es una buena posibilidad. Yo creo que calcular que nosotros cuando empezamos la pretemporada no sabíamos si se jugaba Interliga. Nosotros nos enteramos o nos confirmaron que se jugaba la Interliga cuando nos llevamos una semana y media de preparación, allá por el 12 o 15 de agosto se confirmó la Interliga. Y nosotros empezamos el 5. Entonces, nuestra idea original fue preparar el equipo para el Super 20. Se presentó la posibilidad esta en una gestión que hizo la ADC de volver a encauzar este Interligas y abrir un poco más el abanico para que otros equipos puedan jugar a nivel internacional. Es una buena forma de poder mejorar la preparación. Quizás, no sé, de los cuatro equipos, quizás hay alguno de los equipos argentinos que puede llegar con todo el personal, otros están arribando algunos extranjeros. O sea, me parece que tanto, no sé, Real, Comunicación, La Unión y Boca, no creo que los cuatro estén en una situación similar, cada uno con sus matices, pero la realidad es que, por lo que tengo entendido, sacando La Unión, que creo que hizo un juego con un equipo de Paraguay, y el resto no creo que haya hecho partidos de preparación para este torneo. Está muy bien, estamos hablando con Guillermo Narvarte, son los últimos minutos del programa. Bueno, la baja de Costa, la baja de Sandes, ya contaste vos, la recuperación también de Fede Aguirre. La idea es, vamos a suponer que el Reggie Larry rinda todo lo que vos esperás o no, que puede ser la otra posibilidad. La idea es tener dos extranjeros para esas posiciones. ¿Hay algún otro nombre dando vuelta? ¿Hay algún nacional? ¿Van a ser extranjeros? Porque todavía quedan algunos internos libres. No, mira, nosotros originalmente teníamos las seis fichas mayores y la idea era completar con dos jugadores extranjeros. No hay que hacer, no hay que olvidarse de la situación económica del dólar. Entonces, originalmente el equipo iba a empezar con una ficha mayor libre. Pero bueno, también es día a día el tema del dólar va a ser un tema que va a afectar a todos los equipos. Hoy hay mucha incertidumbre por ese lado. Entonces, si el jugador de Silar no es el jugador que nosotros originalmente estábamos buscando, condice un poco lo económico, nos ayuda en este torneo, vamos a ver cómo se desenvuelve, porque tampoco podemos hablar de un jugador dentro de los partidos, sino ayer, y evaluar nuestros tres partidos. Él va a tener todo este mes de septiembre para trabajar con el equipo. La llegada del jugador que venimos contactando, que si bien todavía no está cerrado, pero que no podía llegar antes del 16. Y también cómo va la situación económica del país. Porque, puedo insistir, el dólar es un condicionante, no solamente para Boca, sino para todos. Entonces, bueno, hay que estar... lo más importante es que los jugadores que hoy tenemos contratados, fichados, poder ponerlo al tope de sus posibilidades, y también va a haber un poco de rodaje a algunos chicos que vinieron con el equipo, y a partir de cómo se vayan las cosas, ver si podemos completar el plantel. Guillermo, gracias por el contacto, lo mejor para este debut, independientemente del resultado, lo mejor para los objetivos que se propongan durante todo el año, ¿no? Arrancando por este torneo que los sirve como, los encuentra diezmado, pero que sirve para empezar a rodar. Un abrazo enorme, gracias por el contacto, vamos a seguir molestando como siempre, ¿no? No es molestia. Abrazo grande, y bueno, la semanita que viene nos vemos por Buenos Aires. Dale, Guillermo Narvarte, técnico de Boca, hablamos con Daniel Cano, técnico de la Unión de Formosa, hablamos con Máximo Fielerup, que está...